Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en hora prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. El Impacto Regional, siempre con buenos invitados en los temas en todo ámbito, en lo que vendrá después del plebiscito. Lo que hemos dicho hace bastante tiempo: está desatada la violencia en la Araucanía y no terminará. El país es un total despelote, dicen los que saben. Lapidario informe sobre la lista de espera, señoras y señores, en la salud pública. Más de 20.000 muertos, más de 2 millones esperan por una consulta o una atención médica de un especialista. 294.632 aguardan una cirugía y otras 67.417 una atención del plan de garantías explícita en Salud Gel. Las demoras se pueden extender hasta por 600 días. Estas cifras corresponden al primer semestre de este año. Telier llama a defender en las calles el posible triunfo del apruebo. De esto y mucho más. Y ahora saludamos a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a presentar los titulares de hoy, sábado 3 de septiembre del 2022. En Impacto Regional, siempre con interesantes temas, el programa Prime de los sábados por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de Talca, con la presencia de grandes invitados en lo político, social y cultural, para analizar los complejos temas que están ocurriendo en nuestro país. Hoy, 3 de septiembre, hablaremos de todo listo para las elecciones del plebiscito de salida de este domingo 4 de septiembre. Su programa Impacto Regional, como siempre, está en los grandes eventos y de plena actualidad política. Vamos a estar informando minuto a minuto del proceso eleccionario y después de esta fecha más aún, cuando por primera vez se va a conmemorar un nuevo 11 de septiembre con un gobierno de izquierda, por no decir comunista, a la cabecera, y seguidamente las fondas y ramadas que comprenden las fiestas patrias que celebra nuestro país. Por otro lado, ni hablar de la sensación de inseguridad, de la incertidumbre y pocas expectativas que tiene la ciudadanía. Además, los principales problemas del país, a juicio de la ciudadanía, son la delincuencia desatada, el alza indiscriminada de los precios, la inmigración, el narcotráfico y los atentados incendiarios que cada vez son más graves en la Araucanía. Una situación que el gobierno central simplemente no sabe cómo solucionar. A ello se suman los crímenes y los carteles de droga que se han apoderado de nuestro país. ¿Y qué decir del sicariato? Algo que nunca se había visto en Chile. Otro problema para la gente es la salud. Miles de pacientes esperan atención con un especialista y otros tantos por una cirugía. Además, está la fuerte subida de la unidad de fomento, los préstamos de consumo, los productos como el aceite, la harina, la leche y el pan, además de los combustibles que, si el Ejecutivo quisiera que estos bajaran, podrían haber eliminado hace tiempo el impuesto específico. La polarización en el país cada vez más fuerte, tal como ha quedado demostrado en el Congreso. Si los legisladores no son capaces de comportarse, ¿qué se espera del ciudadano común? Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, 25 minutos para las 11 de la mañana, 25 para las 11. Usted está en la compañía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. De hoy sábado 3 de septiembre del 2022. Saludamos, pero de inmediato, a quien me va a acompañar en esta jornada, ahí, en el Control Master, don Roberto Ramos. Allá abajo está nuestro buen amigo, don Juan Carlos Cortés, en la sala de grabaciones. Nosotros vamos a presentar de inmediato a quien nos va a acompañar a esta hora, porque realmente hay mucho de qué hablar de este tema, al profesor académico del Departamento Bioquímica Clínica e Inmunohematología y epidemiólogo de la Universidad de Talca, el profesor Marcelo Alarcón. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido en este día lindo que tenemos aquí en la ciudad de Talca. Sí, no, a pesar de la semana que estuvo en algunos días bien helado, hoy día se ve bien, digamos, con un sol radiante, sí, feliz. Así es, vamos a actualizar la temperatura, profesor. En estos momentos señala acá 11 grados y no lo digo yo, vamos a tener 20 grados la temperatura máxima, ya según meteorología. ¿Qué le parece? No, así da gusto, aunque después vamos a estar en el verano quejándonos del calor. Claro que sí, va a haber mucha calor y realmente hemos escuchado muy poco las autoridades de este tema, que va a ser grave lo que hemos tenido en Europa, profesor Marcelo Alarcón. Pucha, los incendios realmente han destruido mucha... Es espantoso. Oiga, yo lo decía en titular, lapidario informe sobre la lista de espera en salud pública. Más de 20.000 muertos, más de 2 millones esperan por una consulta o atención médica de un especialista, 294.632 aguardan una cirugía y otras 67.400 una atención del plan de garantía explícita en salud GES. Las demoras se pueden extender hasta 600 días. Estas cifras corresponden al primer semestre del 2022 que fueron a entregar el gobierno al Congreso. Los muertos y los nuevos casos por COVID-19 siguen aumentando significativamente, pero en nuestro país, asimismo, los casos por viruela del mono llegan al centenar, por lo que además aún no se sabe si van a traer vacunas. Mientras tanto, los abuelitos siguen muriendo semanalmente por diferentes razones y por lo que decíamos que la atención en plena pandemia se dejaron de hacer los controles y esto realmente le está pasando la cuenta. ¿Quién le pone el cascabel al gato a esta situación, profesor Marcelo Alarcón? Bueno, tal como tú decías, el problema principal es que durante la pandemia nos recluimos y un punto que tú mencionabas es que nuestros adultos mayores o personas mayores como que nos olvidamos de ellos, incluso nos olvidamos de visitarlos, de llamarlos, y eso fue menoscabando finalmente su salud. Recordemos que ellos con un llamado, con una visita, son súper felices. Y ahora que estamos volviendo en este caso a reabrir los hospitales, hay un colapso total. De hecho, hay personas incluso que están esperando de un año para otro cirugía. Así que, por lo tanto, la semana pasada, cuando se abrió un hospital en Santiago, incluso empezaron a atender los sábados. Y ahí empezaron a hacer voces, ruidos, por decir así, que sería muy bueno que se empezaran a extender, en este caso, las atenciones entre el sábado y el domingo para bajar las largas esperas que finalmente se están teniendo. Y hay operaciones que no pueden esperar. Claro que sí. Oiga, realmente otro tema que, bueno, en Chile hoy ya se vive el proceso constitucional. Los chilenos ya están enterados que muchas de sus mesas de votación pidieron ser cambiadas. Y lo que pasa, profesor Marcelo Alarcón, que le llama y nos han preguntado a nosotros, y nosotros realmente no somos expertos en salud y por eso usted nos va a responder. Curiosamente, los casos por COVID-19 han bajado significativamente de cara al plebiscito, pero también de cara a las fiestas patrias. ¿Es que realmente el virus se está retirando de Chile? Pero algunos podrían estar pasando debido a que gradualmente el frío está pasando. Un gran aliado del COVID. Profesor, ¿se quiere hacerse cargo del tema? Mira, lo que pasa es que en este punto ha sido como crucial. ¿En qué sentido? Acuérdate que cuando empezaron a aumentar los casos, ahora en invierno nos empezaron a recluir, volvimos todos, en este caso a la casa, los niños también a la casa, y desde ahí los contagios empezaron a bajar. Después, pasadas las vacaciones de invierno, reabrieron todos los colegios y los casos empezaron a subir. ahí nuevamente, en este caso todos llamaron a la atención. Recuerda que el último cómputo fue que casi 3 millones de personas no están vacunadas. Entonces, de nuevo, se puso énfasis en la campaña de que tenemos cuidado. Te das cuenta que todas estas bajas siempre han respondido cuando en este caso ya hay llamados de atención. De hecho, yo ayer hablaba con algunas personas y todavía me decían, oye, si el COVID ya casi no existe, ¿para qué seguimos con esto? Pero tal como tú lo señalabas, de hecho, Talca es una de las comunas que tiene una mayor cantidad de casos y, por otro lado, una mayor cantidad de fallecimiento. Entonces, cuando vamos en el aumento, nuevamente se pone énfasis en ese sentido de que tenemos que cuidarnos, de que esto todavía no ha pasado, de que estamos luchando, y de nuevo ahí empieza la baja. Pero tal como tú decías, hay dos puntos que van a ser súper cruciales en lo que tiene que ver con la campaña del COVID. Una es mañana, que finalmente tenemos que cuidarnos, protegernos. Y después, obviamente, la del 18 de septiembre, que son dos fechas donde va a haber mucha cantidad de gente junta. Y eso lo vamos a notar después, recién de 2 semanas, eventualmente, si vamos a tener un aumento o no. Correcto. Oiga, profesor, voy a saludar de inmediato en la otra línea que está escuchando muy pendiente y atento a lo que usted habla. Estamos conversando con el profesor académico del Departamento Bioquímica, Clínica e Inmunomatología y Epidemiólogo de la Universidad de Talca, Marcelo Alarcón. A esta hora también en Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga, quiero saludar a la directora jurídica de la Municipalidad de Talca, la señora Grace Salazar, abogada. ¿Cómo está, abogada? Gusto saludarla. Bienvenido, tanto tiempo. Hola Moisés, tanto tiempo, sí, un placer estar como siempre en Impacto Regional. Saludo ahí al resto de los invitados. Le pregunto de inmediato, sería bueno que nos contara cómo han funcionado las farmacias junto a ti, donde se pueden encontrar remedios más baratos, remedios que son los que más necesita la gente generalmente y que en otras farmacias son muy caros. Cuéntenos, por favor, Grace Salazar. Hola, Moisés. Bueno, sin duda, la farmacia junto a ti ha sido un tremendo éxito para nuestra comuna y también, ¿por qué no decirlo?, para nuestras comunas aledañas que han podido también tener este beneficio. Ya que con solo presentar su tarjeta, su cédula de identidad, tienen acceso a precios increíblemente menores que en otras farmacias de cadena, digamos, y que, por cierto, que significan un alivio no solo en la economía, sino también una tranquilidad frente a una enfermedad crónica especialmente, porque son esos los medicamentos que se encuentran mayormente subsidiados. Ha sido todo un éxito, tenemos varias farmacias en Talca que llegan en las zonas donde la gente las necesita más, en el sector de la Florida, en el centro, en el Crece, ¿cierto? Además, a eso le tienes que sumar todas las otras iniciativas médicas que tiene el municipio de Talca, que para contarte un poquito más, hemos ido en ayuda de Vichuquén, después del incendio de su CESFAM, con la clínica móvil de Talca, para que ellos tuvieran solución a una emergencia, porque Talca como capital regional cumple una función también de cooperación con el resto de las comunas que no tienen tantos ingresos. Así como, bueno, la clínica odontológica, tú lo sabes, y prontamente esperamos también tener quizás otras iniciativas que ayuden a mejorar la salud de nuestra ciudad. Grace, estamos conversando con la directora jurídica de la Municipalidad de Talca, Grace Salazar. También cuéntenos cómo ha funcionado la óptica, cómo ha recibido la ciudadanía. Me interesa esta posibilidad de adquirir lentes a un precio accesible. ¿O no, me equivoco? No, no, no se equivoca, es un proyecto que el alcalde Juan Carlos Díaz lleva trabajando hace mucho rato, tiene a los equipos preparando todas las locaciones, esperamos pronto tener una solución para eso en un sector, también porque no solo hay que tener la iniciativa, sino que tenerlo en un lugar donde todo el mundo pueda acceder. Sin perjuicio de ello, sabemos que los beneficiarios de nuestros consultorios, ¿cierto?, también tienen acceso a los anteojos correctivos que requieren por sus patologías, pero hoy día cualquier persona va a poder ir. Esperamos prontamente a una óptica municipal con beneficios también en los precios. Oiga, profesor Marcelo Alarcón, lo que me preocupa a mí, que cabe destacar que hace más de 2 meses o un poco más, la positividad se mantiene sobre el 10%, una situación que, según los expertos, es por culpa de la deficiente estrategia sanitaria llevada a cabo hasta ahora. ¿Te quiere hacerse cargo de este sensible tema, profesor Marcelo Alarcón? Mira, sí, lo que tú señalas es la preocupación de varios. De nuevo, yo te decía, ayer estaba conversando con personas y me decían, no, yo ya en algunos lugares ni uso una mascarilla, ni me lavo las manos, porque ya finalmente como que pasó la pandemia. Pero en este caso es ese sentir, por un lado, y recordemos que antiguamente, por decirlo así, nosotros teníamos reportes todos los días, que nos recordaban todos los días que finalmente teníamos que finalmente vacunarnos y protegernos, porque muchas veces nosotros miramos hacia los países europeos y dicen, oye, pero si los países europeos ya están vacunados, no usan mascarilla, pero recordemos que en este caso, por ejemplo, los mismos asiáticos cuando le dijeron, quédense en casa, tienen que hacer esto y esto y esto, lo cumplieron al pie de la letra. Entonces nosotros finalmente no hemos seguido en el tiempo las indicaciones. Recordemos que el lavado, yo siempre digo, el lavado de manos tiene que durar lo que dura nuestra canción favorita. Y siempre algunos ni se lavan las manos ni siquiera llegan al estribillo, digamos. Entonces ese reflejo del aumento de la positividad es porque nos estamos relajando, no nos están de alguna manera. No se trata de ser majadero y no, pero siempre recordarnos, porque todavía esto nos va a acompañar por mucho tiempo. Acuérdense que recién se está creando la vacuna bivalente, en el cual, por un lado, recién se salió para lo que es la cepa de Wuhan y la última cepa que están saliendo ahora. Y ahora a futuro va a salir una de la influenza y del COVID. O sea, por lo tanto, esto nos va a seguir acompañando siempre y cuando, ¿cierto?, mantengamos nosotros las medidas, porque recordemos siempre que la pandemia entró por una sola persona. Por lo tanto, mientras no estén vacunadas, no estén, en este caso, haciendo caso todas las personas, esto nos va a seguir acompañando hasta el final. Correcto. Ya regreso con usted, profesor Marcelo Alarcón. Voy con la directora jurídica de la Municipalidad de Talca, Grey Salazar. Grey, me gustaría que nos ilustrara. ¿Y cómo está funcionando el tema de los buses, por favor? Mira, Moisés, solo un poquito, me quiero tomar un tiempo para decirle al doctor ahí, a Marcelo, que sí, que efectivamente yo creo que hay que seguir con las medidas, pero ¿qué le parece? Y me gustaría que cuando le toque hablar a él nos conteste, ¿qué le parece realmente si es tan óptimo el uso de las mascarillas? Porque la verdad es que yo siento que a veces es una situación que no sirve tanto para la pandemia, y sí es una situación que provoca a veces otras afecciones. Es muy difícil respirar para algunas personas con mascarilla. Respecto a los buses, te puedo contar, Moisés, que tenemos obviamente 9 recorridos que todos confluyen en la Plaza de Armas. Hemos tenido en esta fecha, que ahora la gente ya puede salir, ¿cierto?, bastante más utilización. Prestan un servicio increíble, especialmente a los adultos mayores, porque tienen recorridos cercanos a sus domicilios que están catastrados y los llevan a aquellos lugares donde ellos necesitan ir, ya sea a los sectores de pago, de pensiones, ¿cierto?, a los CEFAM o algunos otros edificios para que ellos puedan hacer sus trámites. Algunos incluso lo usan solamente para poder salir en forma segura de su casa y recorrer la ciudad. Así que ha sido un tremendo éxito. Profesor, ¿alguna respuesta para la directora jurídica de la Municipalidad? Sí, por supuesto. Mira, los datos indican lo siguiente, que si hay una persona contagiada y ninguna de las dos utiliza mascarilla, la probabilidad de contagio es del 100%. O sea, seguro sí o sí se van a contagiar. Pero si las dos personas utilizan mascarilla, en este caso el grado de contagio es menos de un 1%. Un ejemplo, de hecho yo tenía una amiga, en este caso estaba embarazada, y dijo, no, si la mascarilla no sirve, se juntó con algunos amigos, dijo, no, si ellos son súper sanos. Lamentablemente hoy día no está tan grave, pero se contagió y finalmente en este caso está asustada porque finalmente su bebé en este caso podría tener algunas repercusiones. Entonces yo también entiendo la pregunta en el sentido de que, claro, usar mascarilla tal vez para nosotros es incómodo, pero recordemos que la mascarilla nosotros la podemos sacar en general en lugares abiertos donde no hay personas cerca, pero en lugares que son cerrados, idealmente es bueno finalmente usarla. Ya, yo le voy a preguntar, Grey, ¿va a contestar lo de los buses, por favor? Me están diciendo acá. Lo que pasa es que si quieres que te conteste los horarios. No. ¿Cómo está eso? Lo que le pregunté de los buses. ¿Cómo está funcionando el tema de los buses? No, por eso te lo dije. ¿Eh? Yo creí que me habían escuchado. A lo mejor no se escuchó bien. Exactamente. Y claro que está funcionando. Te digo que tienen 9 recorridos de los 9 sectores de Talca. Todos confluyen finalmente a la Plaza de Armas. ¿Cierto? Termina su recorrido aproximadamente a las 5 de la tarde. Están desde las 8 de la mañana circulando. Y como te digo, pasan por los sectores donde están más cercanos a los domicilios que hemos catastrado como personas adultas y los llevan a los lugares de interés, como son los lugares donde ellos cobran sus pensiones, a los centros médicos, a los edificios donde deban hacer algún trámite, o para algunos tan solo simplemente sirve para poder recorrer la ciudad en forma segura y salir un poco de su casa. Así que ha funcionado muy bien. En todo caso, muchas de las personas que nos están, y aprovecho de saludarla también a la gente que se está conectado, muchísima gente en este horario por las redes sociales, dicen que residentes en Talca hacen uso de estos beneficios generados por la Municipalidad de Talca y que dirige el alcalde Juan Carlos Díaz. También quiero saber otra cosa de usted, directora jurídica de la Municipalidad de Talca. Bueno, en el último tiempo, varias iniciativas, como por ejemplo las cámaras de televigilancia, pero los asaltos, robos, ¿cuál es la evaluación en seguridad ciudadana en Talca, Grace Salazar, por favor, con la mano en el corazón? Bueno, lamentablemente nuestro mundo ha avanzado un poco hacia la violencia, efectivamente, en todo el país esto ha avanzado. Nosotros, o sea, el alcalde está muy preocupado en la seguridad, de hecho ha estado concurriendo mucho a Santiago, tanto con la antigua subsecretaria de prevención del delito como la actual. Han hecho proyectos de forma coordinada, también ha prestado cooperación el gobierno regional. Todos están muy preocupados de implementar sistemas que cooperen a la labor de las policías, como son mantener las imágenes a disposición tanto de carabineros como de la policía de investigaciones, tratar de poner las cámaras en lugares estratégicos, de poder reponer todas aquellas cámaras que fueron destruidas, ¿cierto?, en los tiempos del estallido social. Y también se han equipado los vehículos y los inspectores municipales. Hoy día en Talca la seguridad pública es un departamento independiente y presta mucha colaboración cuando se requiere por parte de otras entidades para poder fiscalizar, por ejemplo, el comercio ambulante, que es un foco no porque la gente que venda sea delincuente, sino porque hay otros que se aprovechan de esas circunstancias para delinquir. Y también hemos propuesto recorridos nocturnos para poder hacer una vigilancia de los centros de nuestra ciudad. Profesor Marcelo Alarcón, académico del Departamento de Bioquímica Clínica, Inmunematología y Epidemiología, Universidad de Talca. Ya lo decía, debido a la falta de atención médica o los controles médicos por diferentes patologías, en plena pandemia las vidas de niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas están desapareciendo del mapa lentamente. O sea, en otras palabras, profesor, se están muriendo. Bueno, le quiero preguntar, y ya lo adelantaba Grace Salazar, profesor Marcelo Alarcón, ya se habla de que las mascarillas sirven poco, ¿o el gobierno se olvidó que aún estamos en pandemia? Sí, estamos en pandemia y le interesa más la economía y poco y nada la salud. Tal como lo dijo el actual subsecretario actual de este gobierno de Boric cuando estaba el presidente Piñera, que era un criminal porque recién le estaba dando así la libertad para lo que era la pandemia. O me gustaría saber, lo que falta es vacunar a quienes no han querido, que son cerca de 2 millones de personas, profesor Marcelo Alarcón. ¿Esto importa a esta gente que con la cuarta dosis que no se han vacunado? Bueno, al principio decíamos nosotros que la pandemia entró por una persona en el mundo, por decir así, y no le tomaron el cuidado, la importancia necesaria para poder ponerle atajo pronto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se empezó a diseminar. Y por otro lado, mientras no estén todas las vacunas vacunados a nivel mundial, todas las personas, la pandemia va a seguir. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es súper importante vacunarnos. Ahora, recordar que la vacuna no nos hace invencible, no nos hace superhombre. De hecho, en general, las personas que estaban vacunadas se pueden contagiar sin ningún problema. ¿Dónde está el punto? Es que las personas que están vacunadas, en algunos casos, pudieran tener sintomatología muy leve. Y eso les va a impedir que finalmente lleguen a la UCI y finalmente, tal como tú lo señalabas muy bien, incluso la muerte. Es por eso que, en este caso, los niños, acuérdate que en Estados Unidos hace poco se promulgó la vacunación ahora en niños menores de 3 años. O sea, por lo tanto, todos los niños pueden ser vacunados y finalmente hay, digamos, grupos que hay que ponerle mucho ojo, que son los niños y las personas mayores, que tienen que ser vacunadas sí o sí. Entonces, por un lado, tenemos que la cuarta dosis se tiene que vacunar todos, porque recordemos que cada 6 meses, 1 año, ¿cierto?, bajan los niveles de anticuerpos. Entonces, por lo tanto, hay que poner una sobredosis. Esto no es nuevo, es lo mismo que ocurre con la influenza, en lo que somos más, ¿cierto?, personas mayores. Nos vacunamos todos los años con la influenza y podemos estar sin ningún problema. Entonces, en resumen, la vacunación es necesaria porque es efectiva. Aquí ya todo está normal, mucha gente haciendo vida normal. La pandemia se terminó para las autoridades correspondientes. Expertos aseguran que no hay trazabilidad, profesor. Testeo y menos aislamiento con este gobierno. Se viene por delante una situación muy crítica, don Marcelo Alarcón, ¿eh? No, mira, de hecho, ¿quién no tiene un ejemplo? De hecho, una vez me contaban que, acuérdate que ahora uno notifica a las personas con las cuales tú tuviste contacto de que finalmente tú tuviste COVID y por lo tanto usted, en otras palabras, presten cuidado a la sintomatología. Yo he sabido de varios casos en que se han olvidado o finalmente, en este caso, a la persona que tuvo COVID, dado que la sintomatología clínica ha sido muy fuerte, caen a la cama y no le han podido avisar a las otras personas. Y recordemos que con estas nuevas variantes, una persona puede contagiar hasta 10. O sea, imagínate, tú contagias a 10 y le avisas, vale decir, en 1 o 2 días, imagínate la cantidad de gente que ya está contagiada. Claro. Oiga, quien ha estado muy pendiente de esta conversación, de Grace Salazar, la directora jurídica de la Municipalidad de Talca, con quien también tenemos que hablar de lo que viene mañana, el proceso de elecciones, del plebiscito de salida del 4 de septiembre, y el profesor Marcelo Alarcón de la Universidad de Talca, le cuento al tiro, don es profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y dueño del Café Monkey Coffee. ¿Cómo está, don José Martínez? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Un gusto, todo muy, muy bien. Muchos saludos también a todos por allá. Ya lo voy a saludar de sus 8 años de cumpleaños, José Martínez, ¿eh? No se me olvida, no se me olvida a mí, nada. Oiga, la inflación por las nubes en este país, dicen los que saben. El dólar sigue disparado, un pretexto para que aumenten las bencinas, el gas, el pan, las verduras, las frutas y todo lo que usted puede imaginar, porque si no, yo no le haría nunca la pregunta a José Martínez. Pues, ¿qué nos espera en el ámbito económico para el próximo año? José Martínez dice que la inflación y realmente viene muy mal, pésimo para el próximo. ¿Qué dice usted, por favor? Sí, pues claro que sí, pero eso es porque el mundo en el que estamos viviendo, o sea, yo ahora participo, desde, como usted dice, desde hace 8 años, en un mercado que estamos buscando el consumo local. Porque la inflación viene dada también porque casi todos los productos que consumimos tienen cadenas logísticas y de producción que no solamente están en Chile, sino que en el mundo. Entonces, el año 2020 se vivió un parón completo en todo el mundo por el COVID, y eso hace que las cadenas de producción se hayan visto afectadas, pero de manera dramática. Además, también el tema de el consumo excesivo por medio de las ayudas fiscales que existieron en Chile, que fueron, entre comillas, pocas en comparación a otras ayudas que hubieron en otras partes del mundo, hace que la cantidad de dinero circulante sea mayor y, por ende, la inflación es un fenómeno que vamos a venir arrastrando por algunos años. Entonces, para mí, lo fundamental es de que la gente consuma local. Es decir, que el consumo sea a productores locales donde las cadenas de logística son menores. Ahora, es algo mundial, que va a ser imposible que nosotros seamos la excepción con las medidas que también hubieron. O sea, que la gente haya sacado el 10% de su retiro varias veces de su fondo, hace que también eso traiga un impacto que no podemos obviar. En el caso nuestro, por ejemplo, nuestro consumo de café, nosotros alcanzamos a hacer una importación, nuestra primera importación de café verde desde Perú, el productor más próximo, y por ende tenemos precios súper buenos de café. Y por ende, así como muchas otras cosas han subido, el café, por ejemplo, que nosotros tenemos actualmente disponible, es un café tostado a Cantalca, disponible para todo Chile y toda la región principalmente, y donde te puedes encontrar precios mucho mejores que los que hay en el supermercado, y por ende, al mismo tiempo, más bajos. Entonces, yo creo que hay que ser consciente de lo que estamos viviendo, que es un fenómeno mundial, y al mismo tiempo, tener la capacidad de poder encontrar opciones de consumo que sean cercanas y próximas, porque ahí va a estar la economía, y esa es la economía futura, ya no es solamente un consumo global de cosas que tenemos que hacer, sino que una combinación con lo local. Local es un concepto súper viejo, pero que yo creo que en mi rubro, por lo menos, y en el rubro gastronómico de la alimentación, toma cada vez más sentido. Correcto. Para ahorrar ya, y para progresar. Ya regreso con usted, don José Martínez, el profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y dueño del Café Monkey Coffee. Quiero seguir con la directora jurídica de la Municipalidad de Talca, porque mañana se nos viene un evento a nivel nacional. Chilenas y chilenos a las urnas este domingo. Más de 45.000 carabineros se desplegarán por todo el país con el fin de resguardar las elecciones. Este domingo 4 de septiembre vamos a estar en una nueva jornada de elecciones en tiempo de pandemia. Así es, si aún estamos en pandemia, señora, señor, donde más de 15 millones de personas están habilitadas para sufragar. Carabineros arrancó con esa labor una vez que las Fuerzas Armadas tomaron posesión de los colegios. Y le quiero preguntar de inmediato a la directora jurídica de la Municipalidad de Talca, Grace Salazar. ¿Están dispuestos ya los colegios y liceos para la ocasión? Grace Salazar, cuéntenos a toda la gente que nos está escuchando en Impacto Regional y también en las redes sociales. Sí, Moisés, está todo dispuesto desde el día jueves, que en la tarde que se empezaron a preparar los colegios, se entregaron el viernes, y por supuesto que tanto los autoridades comunales dentro de los establecimientos, dieron todas las facilidades, como las Fuerzas Armadas tomaron su lugar como lo hacen en todas las elecciones. Esperemos que este sea otro proceso brillante en cuanto al manejo y la eficacia. También esperamos que los vocales se constituyan temprano para que a las 6 de la tarde se puedan recuperar entre 6 y 8, ¿cierto?, los establecimientos, porque hay que prepararlos. Tú sabes que la semana siguiente ya los niños de nuestros 48 establecimientos tienen clase, y también, ¿cierto?, los de algunos colegios particulares que han estado cooperando a este proceso también, que también van a ser sedes. Así que por parte de lo que dependía del municipio está absolutamente todo preparado. El alcalde dio instrucciones desde hace mucho tiempo que se cumpliera con eficacia ese tema. Así, Grace, que muy bien. Y sí, y si me lo permite, sí, por favor, en cuanto a lo que señalaban sobre el punto económico, efectivamente el mundo hoy día está sufriendo una inflación. Debemos recordar que Estados Unidos está con un tema de inflación también. Pero ojo, que el momento que nosotros vivimos no solo ha afectado el retiro, ¿ya?, y la pandemia y el estallido, sino también la falta de inversión. La inversión ha bajado muchísimo en el último tiempo y eso ha encarecido también muchos productos. Por poner un solo ejemplo, que es algo que le llega a todas las casas que tenemos calefacción. No hay pellets donde encontrar, por ejemplo. Claro. Entonces, no hay la materia prima, eso, parece. Claro, y eso se debe a qué. A que todo. Hay poca gente moviendo grandes capitales para, claro, que se produzca también o se tenga producción de bienes. Y eso también afecta nuestra economía. Y los otros países fueron más visionarios, Grace Salazar, Estados Unidos y otros, sellaron toda la... Sí, pero también las estabilidades o inestabilidades políticas que se sienten por parte de las inversiones dan cuenta de un shock en la economía también. Eso también pasa, ¿ya? O sea, hay empresas grandes, yo no quiero hacer publicidad porque no te auspicien, pero hay una empresa de telefonía que definitivamente abandonó Chile. Sí, pues. De fabricación de celulares. Así es, que estamos, o sea, eso significa que no estamos bien, estamos más o menos nomás. Exacto, eso significa que ya no somos el paraíso a que todos quieren llegar, sino que parece que la isla que todos quieren abandonar, y eso es muy grave. Ya, oiga, profesor, Me gustaría saber qué falta para una mejor salud en los chilenos. Solo antes de permitir decirle a don José que ahora siento lo que sienten los teloneros cuando después llegan los grandes, ¿no? Claro. No, básicamente, tal como señalado y estamos hablando, en general el mundo está echando una recesión y van a venir apretes, por decir así, por distintos lados. Y bueno, todos en la casa, digamos, manejamos dinero y vale decir, tratamos de colocarlos en ciertos lados donde son más urgentes. Entonces ahí, como tú señalas, ¿qué va a ser, o la pregunta, qué va a ser urgente para Chile, para el gobierno en este momento? ¿Va a ser importante lo que tiene que ver con educación? ¿Va a ser importante con la salud? Porque, por ejemplo, en investigación se inyecta menos del 1 del PIB. Por lo tanto, le sacaron esos recursos. ¿Y a dónde se va a colocar? ¿Se va a colocar, digamos, a lo mejor en lo más vistoso o se va a colocar en lo que realmente se necesita? Porque, tal como tú también señalabas, los hospitales están colapsados. Entonces, ¿qué sacamos con llevar más gente, digamos, en los hospitales si no estamos contratando más profesionales, no estamos entregándole los medicamentos? Tú sabes que en muchos hospitales faltan medicamentos, faltan recursos. Entonces, por lo tanto, ahí la pregunta de fondo es si va a ser relevante la salud o no. Vuelvo con usted de inmediato, profesor Marcelo Alarcón. Don José Martínez, ¿estamos en esta inflación? Pero yo creo que hablar, por ejemplo, de esta inflación, que es un estancamiento económico, que un alza de precios, que un aumento del desempleo, puede ser una realidad, pero yo creo que a ver, la opinión que yo puedo dar es también una opinión que está basada un poco, como mi pasado lo dice, un poco en la historia. Porque los procesos económicos no son solamente de una inversión que va solo en aumento durante 100 años y que después aumenta también los capitales y aumenta O sea, la economía es una ciencia que ha demostrado durante el último tiempo de que es cíclica. Y es una ciencia que al mismo tiempo nos demuestra que todo lo que estamos viviendo es resultado de lo que pasó. Entonces, yo pienso que a veces, por toda la información que hay, estamos como con una especie como de dermatitis alariquis, porque estamos siendo alaracos, en verdad, en relación a lo que estamos viviendo y en comparación a lo que otros países están viviendo. Porque los precios aumentan, sí, aumentan los precios, pero al mismo tiempo, insisto, no es que es algo que esté pasando en Chile solamente. Por ejemplo, se habla de Estados Unidos. Estados Unidos lo que hizo fue imprimir dinero de una manera brutal que afectó a todo el mundo. De hecho, hace solo unos meses decidieron subir las tasas de interés. Y esos son fenómenos que son súper macroeconómicos y que, claro, nosotros los vamos a ver y sí, vamos a tener seguramente un año, dos años difíciles. Pero yo voy al tema también y pienso muchas veces en las energías individuales que hay que tener para poder sobrevivir a esto, y que creo que lo he dicho muchas veces, que es que uno tiene que estar haciendo lo que a uno le guste. Y en verdad, en ese sentido, estar trabajando, estar todos los días tirando para adelante, yo creo que es la actitud mínima que tenemos que tener como chilenos, en verdad. Hemos vivido cosas súper duras, súper difíciles, pero no podemos dejar de pensar solamente y quedarnos con los titulares. Porque los titulares, en verdad, son la base de la desinformación. Yo prefiero seguir pensando lo que veo todos los días, desde hace 8 años en el centro de Talca, y es que la gente lo único que quiere es trabajar tranquila, quiere compartir, quiere divertirse, quiere conversar. Y en base a eso, donde yo he visto que nacen las ideas, nacen los negocios, y claro, podemos esperar que llegue la inversión extranjera y que nos inunde, etcétera. Pero yo creo más en la inversión local, y vuelvo a ese concepto. Hay que consumir local, hay que apoyarnos lo uno a lo otro, hay que apoyar los emprendimientos de las personas que conocemos y salir adelante. Talca es una ciudad diferente de hace 10, 15 años, muy diferente. Y yo creo que ese es mi objetivo, y si hay esta inflación, si hay inflación, hay que seguir adelante. Correcto. Ya regreso con usted, don José Martínez. Oiga, Muy breve, Gary Salazar. Parece que mucha gente que se dedica al comercio ambulante está causando grandes problemas a la Grey en la vía pública y el comercio establecido, ¿sí o no, Grey? ¿Qué pasa con ello? Bueno, mira, el comercio irregular ha sido un tema, especialmente post-pandemia, ¿cierto? Mucha gente perdió algunas fuentes de trabajo y creyó que la calle estaba libre porque hubo una suerte de tolerancia porque había que poner todos los recursos humanos en otras partes. Pero la verdad es que se está haciendo un trabajo conjunto por parte del municipio, liderado por nuestro alcalde Juan Carlos Díaz, para poder ordenar nuestra ciudad, sin duda, eliminar al comercio irregular, porque no podemos darles un lugar privilegiado a gente por sobre también, como lo dice José, que se potencie al comercio local, pero al comercio regular, al que cumple con el pago de su impuesto, al que paga arriendo, al que da empleo. Ya ha sido un trabajo difícil, se ha tenido conversaciones con todos los que se han presentado como representantes de este comercio irregular, pero con un mensaje muy claro por parte de nuestro alcalde Juan Carlos Díaz. La calle es de todos los talquinos y se usa en la forma y como correctamente lo establece la ley. Se ha hecho un tremendo trabajo afuera, por ejemplo, del parque industrial. Ustedes han podido ver que eso ha disminuido bastante bien. Nos queda un poco de trabajo ahí en la 1 Sur, pero se ha estado trabajando arduamente. Tiene especial reconocimiento la actual administradora del Centro Crece, ¿cierto? Y por cierto que nuestro alcalde no ha perdido la oportunidad de hablar, si es necesario, por días consecutivos con el comercio. Correcto. Y con este, suben un poquito, Roberto Ramos. Tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo. Muy bien, ya llegó septiembre. Vamos a ver qué va a pasar este 11 de septiembre y después el 18 de septiembre. Estamos muy, pero muy metidos en estas fechas. Queremos agradecer a la directora jurídica de la Municipalidad de Talca, Grey Salazar, quien regresó a Impacto Regional. Gracias, Grey, gusto saludarte. Muchas gracias, Moisés. Saluda a Marcela, a José, que estén muy bien. Un agrado. Y espero estar prontamente con ustedes. Muchas gracias, adiós, chao. Oiga, quiero también despedir al profesor, también académico del Departamento Bioquímica Clínica e Hematología y Epidemiología de la Universidad de Talca, profesor Marcelo Alarcón. Muchas gracias, como siempre, su fineza, cuídese. No, para mí es un placer, y recordemos de cuidarnos mañana, distanciamiento físico, lavado de manos, llevar nuestro lápiz para que de alguna manera bajar estas cifras del COVID, porque no sabemos a futuro qué nos puede traer, digamos, de consecuencia. Tal cual, ahí está, las medidas que nos indicó el profesor Marcelo Alarcón. Y doctor, gracias, profesor. Hasta luego, chau. Don José Martínez, se queda un segundito en línea, por favor. Sí, aquí estoy. Y así estamos celebrando los 8 años que al principio lo dijimos de este local tan hermoso, tan lindo, que realmente es una fuente de trabajo, ¿ya? Y me estoy refiriendo al local de don José Martínez, el dueño, con sus baristas. Ayer están cumpliendo 8 años, tal como lo dijo él también en su declaración que nos hizo. 8 años que realmente son importantes y la pandemia y todas estas cosas que hemos vivido ha costado tanto José Martínez y para mucha otra gente. Felicidades y que siga por mucho tiempo más José Martínez con esto, ¿eh? Muchas gracias, don Moisés. Muchas gracias a toda la gente también que escucha el programa y que van. Esperamos seguir, en verdad, no sé, hay cafetería en otra parte del mundo que tienen 100 años, así que yo no espero menos. Entonces, las ganas de seguir aportando con nuestro servicio, nuestra calidad, nuestros productos, y como usted dice, sí, también nuestra ganas de seguir aportando con un granito de arena para trabajar en nuestra ciudad es fundamental. Queremos ser una cafetería que todos puedan ir, y creo que lo hemos logrado, y siempre todos van a ser muy bienvenidos. Estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, y los sábados de 9:30 a 14:30. Oiga, así que Monkey entrando. Coffee, ¿dónde está ubicado, por favor? Monkey Coffee. Oriente, esquina 3 Norte. Correcto. Y recordemos también que hace mucho tiempo también estamos haciendo la invitación a la gente a que entre a nuestro sitio web, donde está la marca de nuestro café, tostado, ¿cierto? También

Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Roja. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. Muy bien, ya son las 11:25 minutos, 11 de la mañana, 25 minutos, así pasa la hora aquí en Impacto Regional con tantos temas que estamos viendo y que se nos viene el día de mañana, pero vamos a saludar de inmediato a nuestros siguientes invitados, por supuesto al profesor y director magíster en Economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, profesor Juan Andrés Riquelme. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido, gracias nuevamente por estar en Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Muy bien, Moisés, muchas gracias por la invitación. No, a usted, profesor. Y atento aquí, tratar de aclarar algunos temas para los auditores, ¿cierto? Muchas gracias. Oiga, voy a ir también a saludar al diputado Jorge Guzmán. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a los panelistas y a todos quienes nos escuchan. Muy contento de estar conversando con ustedes. También quiero saludar de inmediato al presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Hola, Moisés. Un agrado saludarte a ti, a los auditores y a los panelistas de este programa esta mañana de sábado. Oiga, don Gerardo, se escucha muy bien ahí, así que no se mueva, por favor, ¿ah? Muy bien. Aquí estamos. Ok, muchas gracias. Voy a ir de inmediato. Bueno, realmente con el profesor Juan Andrés Riquelme. Profesor, según economistas y académicos, aseguran que la economía viene horrible para el 2023. Usted, con la expertise que tiene, profesor, académico, director magíster, ¿es verídico eso o no? Lamentablemente, sí. Aunque no hay una, bueno, horrible, la palabra horrible depende de la apreciación, no es un término técnico, pero sí, viene muy mal. Y es por una combinación de todos los factores que pueden afectar negativamente, lo están haciendo. Tenemos presiones de oferta y demanda a nivel internacional, tenemos presiones de oferta y demanda interna, los precios están aumentando y no dan señal de disminuir. Apareció recién esta semana el índice de mensual de actividad, y cuando tú lo miras desestacionalizado es negativo, entonces se confirma, digamos, una combinación donde todos los efectos son malos y además interactúan entre sí. Entonces, los economistas te dicen que se multiplican, eso significa que se potencian entre sí los efectos negativos. Y la gente lo ve en el día a día, ¿no? Yo creo que a estas alturas no es necesario invitar a un experto para que te diga que la situación está súper mala y no se ve un horizonte pronto para que mejore. ¿Bajo crecimiento y alta inflación 2023? Sí, bajo crecimiento y alta inflación es la definición, ¿cierto?, de esta inflación. Claro. Cuando uno mira las cifras del último informe del Banco Central y las mira con la lupa, digamos, técnicamente ya entramos en recesión. Estamos en recesión técnica, los precios no dan tregua y, claro, la economía tiene inercia, entonces uno no puede hablar de mejoras de corto plazo, sino que hay que tomar medidas con mucho cuidado y esperar. Si me sirve la analogía, la economía está enferma, y al enfermo hay que ponerlo en reposo, darle las medicinas y esperar que hagan efecto. Acá es lo mismo, entonces en lo que queda del año probablemente no se mejore o va a empezar a dar recién señales de mejora, ya sea finales del 2024, con suerte vamos a estar parando, poniéndonos de pie, ¿cierto? Ahora, este es el horizonte que el Banco Central de Chile es el que maneja, siempre maneja 2 años después de algún shock, de algún problema serio. 2 años es lo que nos demoraríamos en recuperar si es que hacemos las cosas más o menos bien. Ya regreso con usted, profesor Juan Andrés Riquelme. Quiero ir con el presidente de la Democracia Cristiana de la región del Maule, Gerardo Muñoz. Don Gerardo Telier, el presidente del Partido Comunista de Chile, llamó hace unos días a salir a las calles a defender el apruebo si se ve que en los primeros conteos va ganando esa alternativa. Sin embargo, muchos políticos y analistas señalaron que las palabras del dirigente este comunista lo único que hace es polarizar las elecciones y el país. Me gustaría su reflexión. ¿Y qué le diría usted a Guillermo Telier, Gerardo Muñoz? Creo que es un llamado equivocado, estimado Moisés. Creo que esta semana hubo 2 episodios desafortunados en la política chilena. Por un lado, los combos de Gonzalo Lacarrera al diputado de nuestra región, Alexis Sepúlveda, que marcan una personalidad agresiva, violenta, que no se condice con el juego democrático. Y este llamado a defender en las calles un resultado que todavía no conocemos. Entonces, no salimos a las calles el 5 de octubre del año 88, no hemos salido a las calles nunca los chilenos antes de que el Servicio Electoral, que es un organismo que se ha ganado el prestigio y la credibilidad de todos los chilenos y chilenas, entregue sus cómputos y por lo tanto, una vez que tengamos el resultado conocido, será el minuto en que se podrán realizar manifestaciones, celebraciones, etcétera. Pero ojo, que yo creo que en esta oportunidad, más que celebrar, independientemente del resultado, lo que tenemos que hacer es actuar con responsabilidad de cómo implementamos una nueva constitución o cómo retomamos el proceso constituyente si es que la ciudadanía rechaza este texto. Don Jorge Guzmán, diputado, la pregunta está hecha del llamado que hizo el presidente del Partido Comunista. Totalmente irresponsable, lo dice. Totalmente irresponsable porque comparto lo que dice Gerardo. Acá hay poco que celebrar. La verdad que, independiente de lo que pase el día de mañana, el país está viviendo una incertidumbre importante. Lo decía el economista, el profesor, cómo la situación económica hoy día no le da garantía al país de crecimiento y desarrollo. Y lamentablemente los políticos no están contribuyendo en eso. Las políticas públicas que se han tomado en el último tiempo no han ido en la línea de la seriedad y la responsabilidad fiscal para un desarrollo, para un país que tenga que seguir avanzando. Y mientras el presidente del Partido Comunista llama a defender en las calles, como una especie de llamado a la violencia, debiese estar llamando a cómo la gente entiende y comprende que la constitución presentada por el órgano constituyente es tan mala que después del 4 de septiembre, independiente de la opción que gane, vamos a tener que seguir trabajando por una constitución que le dé certezas y le dé proyección a nuestro país. Si gana el apruebo, lo han dicho los propios que están por el apruebo, saben que la constitución no está bien redactada, no está bien hecha, y por tanto han señalado que hay que modificarla. Entonces, de verdad que eso es complejo. Y si gana el rechazo, tenemos que seguir viendo y dando la alternativa al país de crecimiento, de avanzar, de desarrollo, y para poder tener una nueva constitución, pero que sea una buena constitución. Por tanto, de verdad que yo creo que Chile tiene muy poco que celebrar. El órgano constituyente fracasó, y lo que hicieron los constituyentes, de verdad que es una irresponsabilidad con Chile, y por tanto, tenemos que seguir los políticos, pero por la línea de la responsabilidad. A mí me preocupa mucho que se promuevan reformas, que se promuevan leyes, que se promuevan iniciativas que no tienen ni un sustento técnico. De verdad que hay un desprestigio por la técnica importante. Y a mí me gustaría que en la Cámara de Diputados, en el Congreso, que los que están haciendo los procesos legislativos, escuchen más a los economistas, escuchen más a quienes en definitiva están viendo la situación económica que está viviendo el país y cómo algunas políticas públicas populistas, demagógicas, van a producir consecuencias muy negativas para el desarrollo de Chile. Ya regreso con usted, diputado Jorge Guzmán. Voy a darle la palabra también en breve al presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. Profesor, director magíster Economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, don Juan Andrés Riquelme. La pregunta es la siguiente. La economía sigue siendo uno de los talones de Aquiles del gobierno de Boric, aunque también es el talón de Aquiles de todos los países vecinos. Sería bueno preguntarse, profesor, ¿qué hará el Ejecutivo para salir de estos túneles sin salida? Mira, es cierto, la economía ha sido hace tiempo ya, como dices tú, un talón de Aquiles, por la persistencia de los problemas. Digamos, cuando comenzó la pandemia, si recuerdas, la discusión era qué hacemos, si privilegiamos el crecimiento económico y la estabilidad o la salud de las personas. Y en su momento se decidió favorecer la salud de las personas y descuidar un poco la economía y entregar estos estímulos que eran estímulos fundamentalmente a la demanda, ¿cierto? Estos ingresos familiares de emergencia y varios estímulos de varios tipos. Y hoy día hemos llegado al momento en que se cumple lo que los economistas decíamos o advertíamos que iba a pasar, que iban a empezar a crecer los precios, y a eso se le suman los factores externos. En toda Latinoamérica hay señales, digamos, muy similares a las nuestras, en el sentido en que están creciendo los precios y hay bajo crecimiento. No en todos los países, hay países que tienen mejores indicadores, al menos en términos de precios, que nosotros. Si tú miras, no sé, por ejemplo, en Bolivia tienen inflación del 2 puntos, en Ecuador 3 puntos o 3.9. Y los más grandes a nivel mundial están también aquí entre nuestros vecinos, Argentina con 71% de inflación y Venezuela con 130% de inflación. Entonces nosotros estamos mal, pero somos responsables de una parte de la inflación al menos, ¿ya? Los últimos estudios indican que un tercio de esa inflación del 13% correspondería a factores externos, es decir, 4 puntos y un poquito más, 4,3 puntos. Pero el resto, estos 8 puntos y algo, son responsabilidad nuestra. Entonces es momento de hacer un poco a un lado estos temas de discusiones de corto plazo y pensar en el largo plazo. Estamos mirando muy poco lo que va a pasar en el futuro con la economía. La inversión es como la semilla para el crecimiento futuro. Ya conversó en la mañana, un rato antes que nosotros, uno de los panelistas dijo efectivamente que el presupuesto en investigación se recortó, y se está discutiendo todavía si es que la Constitución es o no favorable a la inversión o a los inversionistas, ¿ya? Y la verdad es que no dice mucho respecto de la inversión. Entonces los que defienden que no va en contra de la inversión tienen razón, pero tampoco va a favor de la inversión. Entonces cuando hay nebulosa los inversionistas se espantan, ¿ya? Y en ese sentido, las medidas como no han sido muy claras tampoco, no hemos dado señales de ningún tipo hacia el futuro, ¿ya? Y el inversionista siempre va a pensar en yo dónde pongo la plata para sacar algún tipo de renta futura, y si no hay muchas garantías no lo va a hacer. Y la situación es que esto es como ir metiéndose más en el pantano, en lugar de salir nos vamos metiendo más. Entonces las medidas tienen que ser bien estudiadas, bien dirigidas. Nosotros tenemos varios temas que resolver. Correcto. Soberanía alimentaria, por ejemplo, los precios que más están subiendo son combustibles y alimentos, que son los de la canasta básica. La canasta básica se pegó un tremendo salto el mes pasado. Y no nos habíamos preocupado de eso, habíamos abierto la economía para comprar más barato, pero estábamos pensando que la cadena iba a ser continua. Ejemplos claves son el trigo hoy día. Nosotros del trigo que consumimos en Chile, producimos solo la mitad, y la mitad la compramos afuera. Entonces hay varios mecanismos, digamos, que son largos de discutir, pero básicamente tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que tenemos que proteger y después hacer medidas focalizadas para protegerlo. Yo me inclino primero que todo por los alimentos, que son los que nos afectan a todos y afectan sobre todo a los que menos tienen, que son los que más porcentaje de su plata destinan a comprar, a gastar, digamos. El gasto mayor es alimentos. Y después los combustibles, porque los combustibles permean por todo el sistema económico. Si yo me compro un tomate, bueno, ese tomate lo trasladaron desde alguna parte donde se produjo y eso requirió de combustible. Si yo me desplazo de un lugar a otro, me desplazo a trabajar, gasto combustible. El señor que hace pan o la señora que hace pan en su casa usa combustible. No usa petróleo, pero usa gas, porque es combustible. Claro. Entonces hay que focalizar y poner los instrumentos muy precisamente para levantar la economía lo más rápido posible. O sea, la idea también es que si vamos a salir, que salgamos lo más rápido posible, no quedarnos en esta situación actual. Correcto. Ya regreso con usted, profesor Juan Andrés Riquelme. Oiga, don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, tal cual lo decía el profesor, pero yo quiero agregar algo más. No sé si los políticos, el gobierno, no se da cuenta de lo que está pasando. Ya voy a ir a Contulmo, ¿ah? ¿Eh? Ojo, porque eso sí que es grave. Y poco la gente dice que poco o nada se han preocupado los parlamentarios de esta situación. No sé, eso es lo que dice la gente. Pero me gustaría preguntarle, ya que estamos hablando de economía y que parece que el gobierno se inclinó por una opción y nadie tiene, y creo que nadie tiene que decir lo contrario, pero dice que todo lo va a hacer después del 5 de septiembre. O sea, todos estos meses no hizo nada, y le quiero preguntar a Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, para que usted lo escuche. Independientemente del resultado, ¿cuándo el gobierno iniciará su agenda legislativa, Gerardo Muñoz? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el gobierno ha ido lento porque, a diferencia del gobierno anterior que mandaba proyectos a veces un poquito improvisados, este gobierno está haciendo algo que en técnica legislativa es muy positiva, y eso yo creo que Jorge Guzmán lo debe valorar, que es el trabajo prelegislativo. Aquí las reformas más importantes, que son las reformas que están esperando los chilenos, es la reforma al sistema de pensiones, la reforma al sistema de seguridad social, y esa reforma efectivamente requería de un trabajo prelegislativo, lo mismo que la reforma tributaria. Entonces, tenemos que ser justos con el gobierno. Yo creo que el gobierno puede haber tenido problemas en su implementación, en su instalación, ha estado lento en la conformación de sus equipos de trabajo, especialmente a nivel de regiones, de direcciones regionales y provinciales, pero en materia de grandes reformas ha hecho el trabajo correcto, que es darse un tiempo para construir acuerdos y consensos. Ahora, déjeme decirle algo sobre la economía. Yo creo que efectivamente el gobierno tiene un liderazgo importante para hacer frente a la crisis económica, y es interesante la política contracíclica que propone nuestro economista Juan Riquelme, pero habría también que pensar en la inversión pública como una política potente contracíclica, especialmente tal vez que el Estado ponga recursos para salir a construir viviendas y matar dos pájaros de un tiro, mover por un lado toda la industria asociada a la construcción, pero también que es una industria que absorbe mucha mano de obra, por lo tanto genera empleo. Y por otro lado, empezamos a revertir este déficit habitacional sideral que tiene la sociedad chilena, donde cada día son más las familias que optan por vivir en campamentos, vivir colgados de la luz, del agua, etcétera. Yo creo que tenemos que pensar en políticas contracíclicas que también nos hagan, así como él planteaba el tema alimentario, para hacernos más autónomos en materia de alimentación de la población, también una política contracíclica en materia de inversión pública. Ya regreso con usted, don Gerardo Muñoz. Diputado Jorge Guzmán, este gobierno, dice la gente, llevan 6 meses de gobierno y no han avanzado nada, esperando el plebiscito. ¿Está bien eso o no? Está pésimo, Moisés. Y no comparto lo que dice Gerardo. El gobierno fue elegido para gobernar. El gobierno fue elegido por un programa de gobierno que le presentó a la ciudadanía y que tiene que desarrollar. Y la verdad que supeditar o condicionar el desarrollo de las políticas públicas al resultado del 5 de septiembre o del 4 de septiembre, de verdad que es preocupante. Como tú bien dices, Moisés, se ha perdido tiempo, y tiempo importante. Las necesidades de Chile son ahora, no son después del proceso constituyente. Y se perdieron 5 o 6 meses de trabajo, porque ese trabajo prelegislativo que señala Gerardo, al menos nosotros no lo hemos visto. Ya el gobierno ha hecho anuncios, pero por ejemplo en materia de pensiones no ha presentado nada. Entonces ese trabajo prelegislativo no ha existido. Lo ha condicionado, ha visto cómo en la encuesta afecta o no afecta el proceso constituyente, y en razón de eso ha postergado sus decisiones. Y eso es preocupante. El gobierno al final tomó un rol, y tomó un rol de jefe de campaña en materia del plebiscito, y eso también es preocupante, porque en definitiva no puede intervenir en lo que significa un proceso constituyente que es de la ciudadanía. Y lo que yo quiero complementar, comparto en gran medida lo que señalado por el académico respecto a lo que tenemos en Chile hoy día respecto a la inflación. Dos partes de la inflación en Chile son consecuencia de las malas decisiones que se tomaron en políticas públicas. Y cuando uno dice esas malas decisiones, es cosa de empezar a recordar cómo el actual presidente Boric, en su época como parlamentario, promovió y votó a favor, a pesar de lo que decían los expertos, a pesar de lo que decía su propio hoy ministro de Hacienda, que en esa época era el jefe del Banco Central, quienes indicaban que estas medidas iban a producir inflación. Y hoy día vemos las consecuencias de las malas decisiones en políticas públicas de los parlamentarios que fueron populistas y fueron demagógicos, que además tensionaron al gobierno, cuando efectivamente, dice el profesor, le ponían dos condicionantes y le decían, bueno, postergamos la economía y favorecemos el tema de salud. Y le decían al gobierno cada vez que salía una política pública que era insuficiente, que era mezquina, que llegaba tarde. Y resulta que todas esas decisiones que fueron promovidas, que fueron impulsadas por la administración anterior, pero que fueron tensionadas por los parlamentarios de la época, que hoy día son gobierno, resulta que produjeron consecuencias en la economía en Chile. Y hoy día nosotros necesitamos que el gobierno tome decisiones para poder enfrentar o para poder ayudar, para poder contribuir a bajar los niveles de inflación, contribuir a atender de mejor forma las necesidades de los chilenos, y la verdad que no hemos visto nada. Porque oiga, no me van a decir que el bono invierno fue una solución para el problema de las personas. Oh, nada. Oiga, Jorge, diputado, me quedo dando vuelta eso de trabajo prelegislativo. Y lo otro, no sé, yo estoy afuera, yo no soy político como usted. Si Jackson no habla con los partidos, menos con los parlamentarios, ¿o me equivoco? Lo de Jackson es de verdad que es una cosa que de verdad que da un poco de risa. El ministro Seprés, que es el ministro que tiene justamente que hacer la labor prelegislativa, tiene una ausencia permanente del Congreso, no conversa con los partidos. Si el ministro, uno lo ve cuando están las votaciones importantes, aparece, y generalmente aparece con una cara de desesperación para poder conseguir los votos para sacar adelante los proyectos. Pero no existe trabajo prelegislativo, se lo han dicho los parlamentarios de la centroizquierda, se lo han señalado varias veces. El senador Fidel Espinosa le ha hecho ver en reiteradas ocasiones que él tiene que cumplir un rol dentro del Congreso, que es dialogar, que es conversar, que es buscar acuerdos. Y la verdad que el ministro Jackson no tiene presencia en el Congreso, y esa es la labor prelegislativa: conversar, dialogar con los parlamentarios, conocer cuáles son sus observaciones a los proyectos de ley. Otros ministros lo han hecho, ¿eh? Yo quiero ser súper transparente en eso. He tenido conversaciones con el ministro de Educación para poder mejorar la ley miscelánea, he tenido conversaciones con la ministra de Medio Ambiente, hemos tenido conversaciones con la ministra del Deporte para abordar temas necesarios y relevantes para Chile y para la región del Maule, pero la verdad que el ministro Seprés no tiene presencia en el Congreso. Él está 100% enfocado en el proceso constituyente, pareciera que le interesa mucho eso, pero no le interesa la realidad y las necesidades de los chilenos. Y las malas decisiones en políticas públicas, quiero insistir en eso, Moisés, las pagan las personas, la gente más vulnerable. Son las personas de Chile las que pagan las consecuencias de las malas decisiones de los políticos. Y alguien tiene que hacérselo saber y alguien tiene que hacérselo ver. Preocúpense de las necesidades verdaderas, reales de las personas. Correcto. Pase lo que pase mañana, los quiero tener a don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, y al diputado Jorge Guzmán en este programa. Quiero agradecer a ambos. Jorge, muchas gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias a ti, Moisés, y siempre disponible, porque de verdad que Chile sigue existiendo después del día domingo, y vamos a estar con toda la fuerza, con toda la energía y con todo el compromiso para hacer un mejor país. Próximo sábado aquí, sin arrancarse, ¿ah? Ojo. No, nunca. Okay. Gerardo Muñoz, lo mismo para usted. Pase lo que pase mañana, desmane o no desmane, usted está en Impacto Regional el próximo sábado, ¿ah? Chao, Gerardo. Muy bien, Moisés, cuente conmigo y estaremos analizando y reflexionando la decisión que ha tomado Chile. Y todos como amigos, ¿eh? Ojo, muchas gracias. Al profesor, director magíster de Economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, profesor, como siempre, muy amable. Gracias por la fineza, Juan Andrés Riquelme. Hasta cualquier momento, profesor, gracias. Gracias, Moisés, por la invitación. Como siempre, un agrado conversar contigo y con los panelistas. Para nosotros, tener una persona como usted, profesor, es un agrado para nuestros auditores. Gracias. Cuídese mucho. Muchas gracias. Y con este tema, vamos de inmediato a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Lo saludamos, por supuesto. También a don Alfonso Ibarra, don José Faúnde, don Beto, presidente de Canadela. Y también quiero saludar a don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los del dueño del café Rossini. Oiga, también quiero saludar a don, a la señora, en este caso, empezar por ella, la señora Sonia Garrido. Así es, la señora Sonia Garrido, ella es la dueña del centro de evento Bansen. No, también está don José Barrera. Él, son buenos amigos, pleno centro de Talca. Vamos a un alto, muy breve, y ya están esperando los siguientes invitados aquí, en Impacto Regional. Regresaremos. Blanca. Pucha, qué linda mi tierra. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse. Distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar. Lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a lograr. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Y con los temas de folclore, porque ya estamos en septiembre, dicen que va a ser con todo el 18 de septiembre, ¿ah? Y se viene la pandemia nuevamente con todo lo que vamos a vivir ahora del plebiscito. El 11 de septiembre también vamos a estar muy ocupados y preocupados de lo que pase. Mañana nuestras emisoras vamos a estar antes, durante y hasta el final de este plebiscito. Así que, por lo tanto, usted va a estar muy informado acá en todo este conglomerado. Quiero saludar de inmediato al economista y docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal O'Higgins, el profesor Pablo Peña. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Buenos días, Moisés. Gusto saludarte a ti y también a toda la audiencia que nos acompaña. Muchas gracias, profesor. Ya regreso de inmediato con usted. Voy a saludar al ingeniero comercial y abogado, don Fabián Poblete. ¿Cómo está, Fabián? Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Gusto saludarlo a ti y a toda la audiencia. Oiga, quiero preguntarle inmediatamente al ingeniero comercial y abogado, Fabián Poblete, si triunfa el rechazo, ¿seguirán eternamente esperando o se activarán para comenzar a dar soluciones a los chilenos y chilenas que siguen esperando un gobierno que está en el statu quo? Fabián Poblete tiene la respuesta, escúchelo. Yo creo, amigo mío, que es insostenible una postura de la extrema derecha que se había venido manifestando en los últimos tiempos en el sentido de no avanzar para dejar atrás la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet. Los compromisos que han asumido públicamente, yo creo que los van a obligar a tener que avanzar hacia el camino de una nueva constitución en el caso de ganar el rechazo. Yo creo que políticamente no es sostenible esa postura obstruccionista que se ha visto en los últimos años. Claro que sí. Oiga, independientemente del resultado, ¿cuándo el gobierno iniciará su agenda legislativa? Llevan 6 meses de gobierno y no ha avanzado nada esperando el plebiscito. Lo decía el profesor y director de la Escuela de Economía también de la Universidad de Talca. Efectivamente, uno nota normalmente los gobiernos siempre en sus primeros meses tienen una actividad legislativa bastante fecunda, por decirlo de alguna forma. Pero en este caso se nota una falta de iniciativa, una falta de propuesta. Yo creo que la apuesta que hizo el gobierno ha estado muy centrada en el triunfo de la prueba en esta oportunidad, y eso es lo que ha de cierta manera definido su estrategia de acción. Correcto. Voy con el profesor y docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Talca, de Estatal O'Higgins, el profesor Pablo Peña. Profesor, fíjese usted que lo que hemos dicho hace bastante tiempo, acá, con los invitados, está desatada la violencia en la Araucanía y no terminarán, dicen algunos. Otros dicen que por todo lo que está pasando en la economía, de toda esta cuestión atentado incendiario, los portonazos y todo lo que usted ve, porque usted creo que tiene expertise y también se instruye por toda la televisión, la radio, el diario. ¿El país es un total despelote en economía, profesor Paulo Peña? Bueno, tú lo expresas de manera bien descarnada, quizás. Bueno, efectivamente la economía está muy, muy influida por lo que ocurre en la sociedad, de manera que todas las actividades políticas, sociales, la seguridad pública, todo solamente influye en la economía. Porque la economía al final del día son las decisiones que tomamos nosotros como personas. Y si tú eres, por ejemplo, un inversionista, un trabajador, si ves que hay violencia, tú no vas a invertir, o vas a tratar de cuidar tu trabajo, o vas a tratar de consumir menos, ahorrar. Entonces, todas esas decisiones que tomamos, cada uno de nosotros, afectan el desarrollo de la economía. Por lo tanto, si el país tiene violencia, tiene problemas de inmigración, tiene inestabilidad política, evidentemente que no se toman decisiones de inversión y eso afecta el proceso de crecimiento de la economía. Lo que está diciendo lo voy a seguir al profesor y economista y docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal O'Higgins, Paulo Peña, es que no hemos dado cuenta acá en Talca, profesor, y toda la zona maulina, de que mucha gente inmigrante en las calles pidiendo, mucha gente, mujeres con sus guaguas, también esto está afectando, yo creo, a nuestra economía chilena. Sí, de todas maneras. Ahora, el problema es que, la sociedad chilena evidentemente está pasando una crisis social, política e institucional, y uno de los ámbitos es la inmigración. Los distintos sectores políticos no han concordado una estrategia para enfrentar la inmigración, y tenemos en el norte muchas personas que entran de manera irregular. Entonces la autoridad no ha tomado las decisiones y eso hace que se distribuya esta población migrante por las regiones de Chile, regiones donde no necesariamente encuentran opciones de trabajo, porque la economía, por la razón anterior, ya está frenada y se genera, por lo tanto, un efecto de rebote. Y de muchas personas pidiendo en la calle. Uno cuando sale a comer hoy día, no solamente en el Maule, en O'Higgins, en Santiago, en Valparaíso, tiene que asumir un costo de pagarle a la gente que está viviendo, digamos, es parte de una necesidad humanitaria que uno vive en el día a día, pero que se explica por estas razones que son mucho más de fondo. Ya regreso con usted, profesor Paulo Peña. Oiga, don Fabián Poblete, ingeniero comercial y abogado. Telier, el presidente del Partido Comunista de Chile, llamó hace unos días a salir a las calles a defender el apruebo. Si se ve que en los primeros conteos va ganando esa alternativa. Sin embargo, muchos políticos y analistas señalaron que la palabra del dirigente comunista lo único que hacen es polarizar la elección y el país. ¿Alguna reflexión al respecto, Fabián Poblete? ¿Está de acuerdo con ello? Un completo desacierto. Yo creo que en estos momentos en que Chile está jugando está pasando por una etapa sumamente trascendental, lo menos que se necesita son personas y ciertos líderes que llamen a movimientos en las calles, a levantarse, o cualquier acto que pueda tender a violentar o a desconocer los resultados de las elecciones. Eso yo creo que es un desacierto tremendo. Yo creo que se equivocó rotundamente el señor Telier. Yo creo que efectivamente, como decía el profesor, acá hay dos variables que influyen muchísimo. Un país crece solo si tiene inversión, y la inversión se materializa solamente en aquellos lugares donde hay estabilidad y hay seguridad. Entonces, tenemos un ejemplo tremendo que tiene que ver con Venezuela, un país petrolero, con una constitución que tiene garantizados montones de derechos fundamentales para la ciudadanía. Pero aún así, nosotros seguimos recibiendo ciudadanos venezolanos en Chile producto del descontento que existe en ese país. Entonces, no podemos caer en ese tipo de situaciones. Yo creo que acá no se puede llamar a la violencia, hay que respetar los resultados, sean cuales sean los días del domingo, y el día lunes ponernos todos juntos a trabajar y a construir para poder, de acuerdo a las reglas del juego que existan, nuevas o que permanezcan, construir un mejor país para todos. Oiga, estamos suponiendo, si mañana hay problemas de la tarde, noche o el día siguiente, ¿el gobierno tiene que controlar los demanes, tiene que controlar el orden público, cree usted o no? es obligación. Efectivamente, tienen que tomar las medidas para que no se, que los desmanes que se pudieran generar no perturben el bienestar de la ciudadanía en su conjunto. Así que yo espero que efectivamente se tomen las medidas al respecto. Profesor Pablo Piña, ¿bajo crecimiento y alta inflación viene horrible para el 2023 o no? Es un escenario complicado el del 2023. Hay que decir y ser bien transparente en eso, que la economía no cambia de un día para otro. Las razones o los factores que están explican el 2023 ya están acá. Tenemos inflación elevada, tenemos baja inversión, tenemos la productividad congelada, y eso no va a cambiar en el corto plazo. Por lo tanto, el 2023 va a ser un año bien complicado. El resultado de mañana es relevante para lo que pasa en 2023. Y la economía, si se toman buenas decisiones, puede converger y recuperarse hacia finales de 2023 y 2024. Entonces, el llamado a la ciudadanía es a tomar medidas para enfrentar este 2023, ser muy, muy, definir de manera muy precisa, digamos, la necesidad de consumo, de endeudamiento, mantener el trabajo, etcétera. Son todo ese tipo de medidas que la ciudadanía debe ir tomando para enfrentar un año que se ve bastante complicado. Correcto. Y con este tema que recibimos a nuestros invitados, al profesor economista y docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal O'Higgins, Paulo Peña, con este tema, con estos mix de folclore, ya lo estamos viendo este mes de septiembre, mes de la patria. Le queremos agradecer al profesor Paulo Peña y, por supuesto, lo dejamos ya comprometido para el próximo sábado para que sigamos hablando de lo que la gente quiere saber, de la economía, entre otros temas. Gracias y hasta cualquier momento. Un abrazo, cuídese. Muchas gracias, Moisés. Saludos a todos. Hasta luego. Don Fabián Poblete, ingeniero comercial y abogado, como siempre, muchas gracias y hasta cualquier momento, Fabián Poblete. Muchas gracias, Moisés, y a la ciudadanía, por favor, vamos todos a votar con el amor a la patria, ¿me entiende?, con la bandera en el corazón. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Muy bien, tal como lo dijo Fabián Poblete, nosotros en este conglomerado Radio Mágica Amiga, también en Línea Maule y, por supuesto, todos los canales de acá, de esta emisora, de este conglomerado, vamos a estar muy pendientes desde muy temprano, llevándole todo lo que acontezca antes, durante y después en el plebiscito de salida de este domingo 4 de septiembre. Nosotros llegamos hasta acá junto a don Roberto Ramos, ahí, en el Control Master. También saludar a don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Gracias, si Dios lo permite, será hasta el próximo sábado. ¡Hasta pronto! Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado.